Bienvenidos a La Fila en verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Tono, que se nos fue el verano. Pero vamos, sin enterarnos de nada, ¿eh? La verdad es que se nos han acabado las giras en verano y no nos hemos dado ni cuenta. Pero nada, nada. Hemos estado pues 8 giras en este verano que ha pasado sin pena ni... Esta es la novena. La novena, sin pena ni gloria. Hemos podido aprovechar del solecillo lo que nos ha dejado y poco más. Hola, Ando de Río San Sebastián. Buenas, buenas. ¿Tú qué? ¿Te has enterado del verano? Sí. Sí, bastante, sí. Mucho. Sobre todo a la hora de aparcar, ¿no? Y a la hora de dormir. Sí, eso sí. Es lo que tiene. Es lo que tiene, ¿no? Es tener una criatura pequeña. Claro. Y eso que empezamos las gilas dedicándole un programa de nanas para que durmiera bien. Y bueno, pues no funcionó. No funcionó. No, la verdad. En este caso, no funcionó. Adey, que tienes que dormir algo más. Bueno, pues nada, Tono Reguera Menéndez, que no sé si te he saludado. Estate a lo que sí. Estás, ¿eh? ¿Qué haces con el móvil? Yo creo que sí. No. Pues mira, bajándole el volumen. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar vamos el programa. A empezar, pero que los que nos están oyendo lo que quieren es escuchar música, no escucharnos a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a poner música. Nos vamos a despedir con música. Con músicas, con música. ¿No? Hoy ya no tenemos invitados, lo hemos tenido durante todo este verano. Invitados muy interesantes. Que podéis oír de nuevo en nuestra bitácora, están los programas colgados en Radio Laredo, también el archivo sonoro, y todos los que queráis podéis volver a escucharlo. Que pero he pegado hoy, un buen repaso a la bitácora, he colgado un montón de programas. Ya lo sé, ¿sí? Ya lo sé que has estado currando. Y el último programa que le hiciste es vis a vis con Noé y un invitado de lujo. De lujo, Alberto Jambrina. Alberto Jambrina, que, sí señor. Mira que varias veces hemos estado... tratando temas en el cual le hemos invitado por razones de horario, sí, él no podía atendernos, sí, pero bueno, que ya lo comentaste, le sustituía, que ya lo hablaste. Eso fue el programa anterior. En el de hoy, ya que estamos en la semana grande de Laredo, la semana de la batalla de flores, y si no, que se lo digan a los bancos, que empiezan a trabajar a las 9 y acaban a las 12. No hay quien haga una operación bancaria esta semana. Bueno, ese es otro tema, que me voy. Sí. ¿Estás de acuerdo, Noé, en lo que digo? Bueno, semana grande en Laredo, nosotros también queremos ser partícipes de esa alegría, de esa fiesta, de ese jolgorio, y el programa de hoy va a ser todo dedicado a músicas que sean divertidas, sean jocosas, alegres, festivas, y es lo que queremos hoy proponeros, pero no quiero empezar el programa sin antes saludar a dos personas con las que he convivido muchísimo esta semana. Desde luego a mi madre, María Luisa Serna Quintana, y a su compañera de habitación en el Hospital de Laredo, puesto que están... Bueno, la otra persona ya le han dado el alta, gracias a la medicina y a su buen estado de salud. A Suceso Ortiz Fernández, que ha sido la compañera de habitación de mi madre. Y bueno, pues la mando un abrazo extraordinario, porque la verdad es que lo hemos pasado muy bien, hemos hablado de muchas cosas. Y gracias por la alegría y bueno, y lo campechana que es, como buena laredana que es. Y a ver si María Luisa va pronto para casa. Eso, y mi madre, bueno, que se va recuperando poco a poco. También quiero dar recuerdos a su familia, que es encantadora, y a sus nietas, Tamara, con la que más he hablado. Pues un saludo desde la Gila y que nos seguiremos viendo por Laredo. Pues voy a proponer el primer tema musical, Tono. Y el primero que he elegido... Es un tema de 1940, fíjate, se cantaba en Unayo, en las fiestas, en los carnavales, ¿verdad? Bueno, pues este tema lo recoge Manuel Luna en su disco Papelería Rocío del año 2004, Manuel Luna y Brena la Música, y pues en él nos cuenta cosas, pues como os decía, divertidas, como no podía ser de otra manera, en un canto que se hacía en carnaval. Pues vamos a escuchar, bueno, Manuel Luna, por cierto, Tono. Dime. Manuel Luna, que tuvimos la suerte de poder verle, estar de todo el Sahua, que hacía un montón Sahua, de tiempo, sí, que no coincidíamos. Exactamente, y le mandamos pues desde aquí un saludo. Os vi en fotos. ¿Viste las con fotos? Él, sí, okay. Porque en directo no pude veros. Él vive en... Bueno, en directo en somos Murcia, igual, ¿no? Que en diferido. Él vive en Murcia, ¿no? En Murcia, bueno, sí. Eso es. Bueno, pues nada, que lo pasamos muy bien además en Sauga y que fue una noche muy divertida también. Pues nada, de su disco Papelería Rocío del 2004, Desde la Luna hasta aquí. Llevo 12 horas de vuelo, desde la luna hasta aquí, desde la luna hasta aquí. Ahora también os diré lo que me costó subir, lo que me costó subir. Lo que vi por el camino y lo que traigo de allí, y lo que traigo de allí. Muchos recuerdos me dieron para la gente de aquí, para la gente de aquí. Bueno, a trancar no quisiera, por eso empiezo a decir, por eso empiezo a decir. Que yo inventé este aparato, apuro de discurrir, apuro de discurrir. Paramos en una buena posada, en una buena posada. Y amarrélo bien a un poste y yo me bebí una jarra, y yo me bebí una jarra. Preguntéle a la tasquera, una mozona de traza, una mozona de traza. Si estaba lejos la luna, o oh, cuánto tiempo tardaba, o oh, cuánto tiempo tardaba. Un ojo, me dijo que me quedara, me dijo que me quedara. Que pa' mí, pa' el aparato, había cama y posada, había cama y posada. No me disgustó la broma y mandé a hacer la cama, y mandé a hacer la cama. Y los demás, buenas noches. Adiós hasta la mañana, adiós hasta la mañana. Y aquí estoy porque llegué, porque el humor no me falta, porque el humor no me falta. Y al que le parezca mal, que me perdone esta chanza, que me perdone esta chanza. El humor no me falta y al que le parezca mal, que me perdone esta chanza. Pues de no de chanzas ir a este programa, pero sí muy desenfadado y de músicas, pues como bien comentabas antes, Rodri, pues alegres y divertidas para que la despedida de esta séptima temporada de La Gila, pues eso, sea una despedida alegre. Y yo voy a empezar con un grupo muy veterano, con el grupo Raíces de Madrid, uh-huh. De un disco que grabaron allá por 1993, que titularon de Jotas y Rondas de Castilla y León, pues unas seguidillas. (Risa) dicho que te acuestas con los calzones moreno. ¿Cómo no te los quitas? ¿Cómo no te los quitas? No te los pones, y oveja. Y una moja soñando dijo en voz alta, morena, no hay mejor instrumento, no hay mejor instrumento que el de la flauta, y oleva. Ya no bebo más agua de tu tinaja, moreno, porque tiene una cosa, porque tiene una cosa que sube y baja y oleva. Al cura de mi pueblo le falta un huevo, morena, y el otro que le queda, y el otro que le queda lo tiene güero y oleva. Si me das una pata, si me das una pata, te doy un ojo, y oleva. Con el aire que lleva la Valentina morena, con la teta derecha, rompió una esquina, y oleva. Cuatro cuernos de vaca, cuatro de ciervo moreno, cuatro de mi marido, son 12 cuernos y oleva. A la cama, dice el buen viejo morena, que si no duerme el ojo, que si no duerme el ojo, descansa el hueso y oleva. No me acordaba yo de esta seguidilla de raíces. Tono tiene una letra muy simpática, ¿eh? Sí, sí, un poco picardiosa. Sí, y mira que hicimos todo un programa dedicado a las seguidillas. Y ya, pero esta, es que había tantas que había esta que la guardaste, seleccionar. La guardaste esta, para pues este se quedó programa en el cajón. Claro. Bueno, pues mi siguiente propuesta es con el grupo de Valladolid, Abrojo. Abrojo, que es el nombre de uno de los lugares más emblemáticos de Laguna de Duero. Este grupo se formó en el año 1996... toca música, interpreta música tradicional de Castilla y León, y de su disco del año 2006 titulado Remembranzas, Remembranzas, que son esas imágenes del pasado que a uno se le quedan en la mente y recuerda de vez en cuando, que fue su segundo trabajo y que además lo grabaron en un sitio extraordinario y que siempre os recomendamos la visita ahí en Valladolid, en el pueblo de Urueña, en los estudios Barlovento de Urueña, siempre que tengáis oportunidad de acercaros, porque la verdad es que es una población preciosa para visitar y con muchos museos y con muchas cosas que ver. Bueno, pues de ese disco de Abrojo, Remembranzas, he elegido un tema alegre, popular, alegre también, que se titula La Baldomera. La Baldomera es un tema popular sobre los 3 millones que robó la susodicha. Es curioso que también ya antiguamente pues también se le echara en cara, y en este caso además a una mujer, que sacara de España pues 3 millones, en este caso de pesetas. ¿Cómo se apellidaba la Baldomera esta? No sé, podría tener cualquier apellido de todos los que se nos vienen a la mente, no vamos a decir ninguno, pero realmente estamos hablando de 3 millones de pesetas, que realmente ya con todo lo que hemos visto y oído nos parece hasta poco, ¿verdad? Todo no. Ay, me gustaría poder decirte que sí, pero 3 millones de pesetas, 18.000 euros, ya, para mí dices, se me hace un mundo. 18.000 euros, dices 18.000 no, euros. De, no, al lado de lo que han robado, ah, nada. Pues eso, no, pues eso, digo. Pero al lado nuestra de lo que... cartera, ah, bueno, yo hay días que no lo llevo encima. Sí, sí, no, yo hoy no, por ejemplo. Claro, pues no sé qué posquila vamos a tener hoy, si la no llevas ni, no, ni algo, 18.000 euros. Algo caerá todo. Bueno, ya veremos. La Baldomera. está la Baldomera, más allá de los infiernos, a cambiar los 3 millones que ha robado de otro reino. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. En esta casa no quitan que se divierta la gente. Dios le dé mucha salud al dueño que lo consiente. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Allá de los infiernos, a cambiar los 3 millones que ha robado de otro reino. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, todos los millones de España te llevas. Si el tema anterior que yo había propuesto, el tema de Raíces de Jotas y Rondas de Castilla y León, se había grabado en el año 93, ese mismo año se fundaba en el Ferrol el grupo Ozempés. Y vengo con un clásico, Rodri. Bueno, ya me temo que sé cuál es. Un clásico. Yo creo que en Gilas de Verano ya he estado en 2 o 3, tranquilamente, porque es un tema que nos encanta, que siempre decimos que a nosotros nos gustan los bares. Y qué mejor que Ozempés cantando a los bares del mundo. Hay que puntualizar eso porque no es que nos gusten por su contenido alcohólico, sino por las relaciones personales que mantienes. Son pues, templos con un vasito, del saber los bares. Te relacionas, la mano, aprendes, escuchas comentarios, canciones. Yo recuerdo de enriquece ya no la se vida. Estila, pero yo las canciones de Laredo no las aprendí yendo a un escenario a escuchar gente cantando en un escenario. No, lo aprendí en los bares porque la gente mayor pues las cantaba y ahí lo aprendí. Es donde se relacionaba la gente, en la taberna, en los bares. Y es una cosa que mira, se pierde mucho, la juventud no sabe lo que se pierde cuando va a estos discobares que está la música tronadora, que no oyes ni la música, oyes hay un barullo de miedo, un bom bom bom que te revienta la tapa de los sesos. Bien lo conoce esto, ¿no? Alguna vez he estado, uno tiene su camino andado. Bueno, pues en esos lugares poco puedes hablar y compartir ideas y tal. Como mucho puedes decir, ¡suena bien! ¿Sí? ¿Qué? Pues eso, que vamos fuera a hablar. Pues sí, nosotros somos más de tabernas, de barra. Y de barra, sí. Pocas veces de mesa, somos gente de barra. Y vamos a escuchar, como decía, de Ozempés, este del disco Moe a Moa, que grabaron en el 2003, esta Cantarela dos bares. Bares do mundo. viva os bares do mundo, que cantaba os Cempés. Quien no salte y brinque y se divierta con esta canción, yo me imagino ahí un escenario con todo el mundo saltando y brincando. Ya lo hicimos en el Sauga, que estuvieron, y luego también estuvieron en Sauga en Tierra Dura Fall hace un par de años, que nos echamos una risa, porque son muy, muy simpáticos. Qué buenos son. Nada, recordar a los que os hayáis incorporado en estos momentos que lo que estamos haciendo es un programa especial como despedida, un programa jocoso, alegre, divertido en lo que, bueno, nos quepa, ¿eh? Esto no es un programa de humor. Me acuerdo aunque sea la Gila. Sí, me acuerdo cuando Antoine, después del primer programa de la Gila, allá hace 12 años, me dijo: oye, me ha gustado mucho vuestro programa, pero no me he reído mucho. Y digo: ¿y por qué te tenías que reír? Y dice: no, como os llamáis la Gila. Y digo: hombre, pero es la Gila con J, de hilar, no es de Gila, el gran humorista. El del teléfono. No, fue divertido aquello. Un saludo también para Antoine. Pero bueno, que como estamos en esa semana grande de fiesta de Laredo, pues queremos también, en este último programa de la séptima temporada de la Gila en verano, pues despedirnos con alegría y con marcha. Y voy a ir a un clásico, Tono. Bueno, a un clásico no, a dos, a Félix y Toño, del grupo Candeal de sí, Valladolid también. No salgo yo de Valladolid. Los 12 años que llevamos de gila acompañándonos. Hombre, menos figuras. Que mira, este año se han jubilado. Ya se van haciendo mayores como nosotros. Sí. Nosotros no y somos dentro de nada nosotros. Bueno, fijaros, ¿cómo no se van a jubilar? De sus trabajos, ¿eh? No del grupo, no. De sus trabajos respectivos, pues se han jubilado. Y porque es un grupo, un dúo que comenzó allá en el año 1970, fíjate, Tono. No habíamos casi ni nacido. Pues seguramente que sí. Bueno, su nombre, como muchos sabréis, procede de ese trigo Candeal, tan estupendo, esa variedad tan común en Castilla. Y de su disco undécimo, que se titulaba De Rondas y Picardías, grabado en 1995, tienen ya más de 19 discos grabados, pero este era el undécimo, pues he elegido un tema que ellos titularon también con otro nombre de mujer, La Marcelina. La Marcelina, que por lo visto, ellos sabrán dónde lo recogieron este tema y quién lo cantaba, pero por lo visto era una moza un poco veleta. Vamos a escuchar al dúo Candeal, Félix y Toño, con este tema, La Marcelina. Por si tira el pañuelo, todos te quieren por novia, ninguno para casar. Marcelina, espabila, por los santos vestirás. Caramba la Marcelina, caramba qué guapa está. Caramba la Marcelina, quien la pudiera pillar. Quien la pudiera pillar, como la pilló José, con las faldas para arriba y en el triquitra de tres. Los mozos te piden baile y a todos dices que sí. No repartes calabazas, todos van detrás de ti. Pero si bailas con todos y además te arrimas tanto, Marcelina, espabila o quedas pa' vestir santos. Caramba la Marcelina, caramba qué guapa está. Caramba la Marcelina, quien la pudiera pillar. Quien la pudiera pillar, como la pilló José, con las faldas para arriba y en el triquitra de tres. Thank you. que está encima de la torre. Viene un viento y otro viento y a todos les corresponde. Y siendo la mejor moza que pasea por aquí, como no espabiles pronto los santos vas a vestir. Caramba la Marcelina, caramba qué guapa está. Caramba la Marcelina, quien la pudiera pillar. Quien la pudiera pillar, como la pilló José, con las palmas para arriba y en el triquitra del tren. Caramba, la Marcelina. No, vaya, el pillo es José, como pilló ya, a la Marcelina. El tren, el no, tren, no sé dónde. El triqui tras del tren. Mm. Bueno, pues yo sigo. Estábamos antes hablando de los bares y las tabernas. Pues el siguiente tema, antes estábamos en el Ferrol, en Galicia, nos vamos hacia Aragón, en concreto a Zaragoza. Y en Zaragoza está el grupo Lurte, que no sé si todavía siguen en activo. Era un grupo muy cañero también, hacían, aparte de actuaciones en escenario con mucha parafernalia, la verdad es que eran actuaciones muy llamativas, muy divertidas. También luego hacían animación de calle en mercados medievales y cosas de estas, iban vestidos de almogavares y bueno, auténticos almogavares aragoneses. Y editaron un disco, que me coste a mí, no sé si tendrán alguno más, que titularon Despierta Fierro, allá por el año 2005. Y tenían dentro de ese disco una canción que titularon La Merecina del Lurtero. En el disco está grabado en el catalán que se habla en Aragón, y La Merecina del Lurtero es la medicina del lurtero, que también algo les gusta a los bares. Estos lurteros, ¿eh? Qué divertidos. Qué marcha tienen. Bueno, pues ya dejo yo Valladolid, que ya hemos oído bastante de Castilla y León, y me vengo a la tierruca, me vengo a Cantabria y me vengo con una banduca cántabra por la que tenemos una especial debilidad musical, que es Saltabardales. Saltabardales, que ya solamente hace un concierto al año porque, decidieron... Con este disco en concreto que tengo en la mano, con Echar el Campanu, pues decidieron disolver el grupo, pero bueno, de vez te en corrijo. Cuando... ¿Eh? Hay otro posterior, sí. No, sí, que es Por tu puerta voy, saliendo, tu puerta voy saliendo, porque sí. El primer disco era Por tu puerta voy entrando. Es que me he equivocado, porque como tengo aquí un calendario, pensé que era la entrada de... Porque estuvimos en ese último concierto que hizo... Era concierto, presentación, claro, del disco y despedida del grupo. Sí, es verdad, porque el primero era Por tu puerta voy entrando y el último Por tu puerta voy saliendo. Bueno, pues que en este caso... El echar el campano, pues estaban Sandra, estaba Celia, Mariano, Solchu y Baby. Y de este disco, pues he elegido un tema que se titula Machácala Pedro, Machácala Juan. Que según nos cuentan ellos, dicen en el libreto, de esta canción se puede decir que fue un top hit, exactamente, por aparecer en todos los cancioneros habidos y por haber, aunque ahora haya caído en desuso. Solo la recuerdan los viejos y la interpretan algunas corales. Esta música también sirvió para formar parte de la zarzuela Blasones y Talegas, en 1901, de Eusebio Sierra. Y la he traído también por eso, porque en Laredo, pues muchas de las canciones que se interpretaban eran extraídas de zarzuelas, que luego las incorporamos y han quedado pues como canciones tradicionales, pero están adaptadas de zarzuelas, como es el caso de Machácala Pedro, Machácala Juan, de Blasones y Talegas. Pues vamos a escuchar este tema, en donde dicen cosas como: dicen que te casas con la Salomé, buena chica te llevas pa' andar en un pie. Haya quedado bien machacada. ¿Por Pedro o por Juan? Por los dos. Uno y otro. Bueno, a ver, tu machacada. Propuesta. Tono. Yo me voy a León. A León, buena tierra. Me voy ahí con un grupo. Una morcilla. Un grupo de música tradicional. Bueno, es un. Han grabado un disco que titularon El Son de la Ribera. La verdad es que no está muy claro por si es La Barbacana el grupo o Son de la Ribera y salen de La Barbacana. No lo tengo yo muy claro en el. Habrá que hablar con ellos algún día. Pues sí, hace. La verdad es que teníamos una entrevista. Y teníamos pendientes con ellos un. Sí, además ahí hay un grupo de gente que está haciendo un trabajo muy interesante y con el que vamos a contactar, pero ya en las gilas de invierno. De invierno. Uh-huh. Sí, son de Ribera de Órbigo, allí por León, así que a ver si les llamamos. La verdad es que hace tiempo hemos utilizado este disco en otras ocasiones, que nos han venido bien sus canciones, y esta canción en concreto que he elegido ya ha estado también aquí en la gila. Lo hemos utilizado para un programa, no recuerdo cuál era. Además, yo creo que la propusiste tú, pero no me acuerdo en qué programa fue. Era el romance de la solterona. Después de 12 años ya no me acuerdo cuál fue. Yo tampoco. En fin. Romance de la solterona sería hablando de. Pues es. Hicimos un programa titulado Tiran más dos carros. Tiran más. No, que dos carretas. Que dos carretas se titulaba. Es que me estoy liando. Se titulaba que dos igual carretas. Igual en aquel. Igual era ese. Bueno, pues vamos a escuchar al grupo La Barbacana. Esa asociación de bailes o algo así, de grupo de danzas La Barbacana, en este romance de las solteronas. Hemos cumplido 100 primaveras, a mucha honra somos solteras, van siempre llenos de mil ilusiones nuestros corazones, los novios vendrán a montones. Que los chicos son muy melones. Y a Santa Rita y a San Antonio les encomiendo mi matrimonio. Pero el demonio, que es una lata, se está empeñando en meter la pata. Ay, ay, ay, ay, qué trabajo nos cuesta pescar. Nuestro anzuelo no quieren picar y jamás nos podremos casar. Si usted supiera de algún valiente que ser quisiera mi pretendiente, aunque mi rostro en verdad representa tan solo unos 30, callaos, no caigan en cuenta, el mes que viene cumplo 90. Y a Santa Rita y a San Antonio les encomiendo mi matrimonio. Pero el demonio, que es una lata, se está empeñando en meter la pata. Ay, ay, ay, ay, qué trabajo nos cuesta pescar. Nuestro anzuelo no quieren picar y jamás nos podremos casar. No tengo novio, cuánto lo siento, han puesto en ello racionamiento. Que no soy ninguna chiquilla, al verme monilla me han dado pa'l novio cartilla. Si me la quitan me hacen papilla. En esto sí que pueden creerlo, de nada sirve el extraperlo. Las solteronas no están de moda y es muy difícil seguir la broma. Ay, ay, ay, ay, qué terrible es tener vocación y la vida soltera pasar esperando una declaración. A Santa Rita y a San Antonio se encomienda, a San Antonio por ser el santo más casamentero que hay, y a Santa Rita. Santa Rita, Rita, Rita, no, porque lo que se da no se quita. Santa Rita es abogada de imposibles. Imposible. Yo nací el día. No se van a encomendar a Santa Rita. Nací el día de Santa Rita, Tono. Mira, ¿qué mira. Día es ese? A ti hay que dejarte por imposible. El 22 de mayo. El 22 de mayo, sí, exactamente. Señor. Fiesta de los funcionarios. También. ¿Verdad, Noé? Porque Santa Rita, Rita, Rita. Bueno, yo me voy también con un clásico. Me voy, no, vamos, que todavía queda programa. Quiero decir que voy a proponer un clásico. Vamos a escuchar un clásico, clásico dentro de la gila, cuando nos ponemos así en plan divertimento folk. Mira, hay un grupo que se llama así. El Arroyo de los Cagaos. Siempre en carnaval, en todos estos y yo creo que programas en alguna que gila, hemos hecho. Gila pasada. Sí, no, pero no como. De verano les pero, hemos tenido. Pero no como El Arroyo de los Cagaos, que no, ya no se llaman no así, sino como El Efecto Verdolaga. ¿Por qué? Porque El Arroyo de los Cagaos surge de una pandilla de amigos de Villanueva de la Vera, en Extremadura, los Heavies, los llamaban, conocidos por su afición, evidentemente, al heavy metal y a las camisetas negras con calaveras. hacen una transición al folk y a las canciones tradicionales adaptadas a su manera, y graban tres discos: Zambra Partocha en 2001, Belaile en 2003 y Zacapella en 2007. Títulos pues emblemáticos y con tradición. Bueno, pues por diferentes cuestiones el grupo desaparece durante dos años, y en 2009 pues el núcleo duro de esta formación, el Arroyo de los Cagaos, se vuelve a juntar y cambian el nombre y se denomina El Efecto Verdolaga, que estuvo el año pasado en el Demanda Fall en Burgos, y le estuvimos además también aquí en una gila en verano, pues hablando con ellos, porque teníamos ganas de saber de sus correrías musicales. En agosto del año pasado estuvieron con eso nosotros. Pero el tema que he elegido es de cuando se llamaban El Arroyo de los Cagaos, de su disco Belaile del año 2003, como decía antes, y es un tema que se titula La Zorra, que nos va contando. Ya lo hemos puesto también, sí, un clásico, sí, sí. Un clásico. Bueno, tenemos más Turun Tun Tun, el no sé, sí, qué, sí, hay, sí, muchos clásicos, el del gato, el gato también es un clásico. Sí, sí. Pero bueno, hoy he elegido La Zorra. En medio de la plaza de San Francisco apareció una zorra pegando brincos diciendo que me vengo cayendo de lado. Que dolor de costado si hubiera quien conmigo bailara la habanera. 25 gitanos se han reunido a bailar con la zorra lo prometido, y bailaron, pero no la cansaron porque ya parecía una centella que corre y se sube a la torre, y luego pega la zorra un salto y ya está en el suelo. Como la zorra tiene largas las patas, se ha metido en el baile de las beatas, las cuales le regalan de dales botones para las pretendillas de sus calzones. Cinco mujeres, 50 tetas, y si son de cochina, 150, diciendo que me vengo cayendo de lado, del dolor de costado si hubiera quien conmigo bailara la habanera. 25 gitanos se han reunido a bailar con la zorra lo prometido, y bailaron, pero no la cansaron porque ya parecía una centella que corre y se sube a la torre, y luego pega la zorra un salto y ya está en el suelo. Como la zorra tiene largas las patas, se ha metido en el baile de las beatas, las cuales le regalan de dales botones para la pretendilla de sus calzones. Con este grupo queda demostrado que del heavy al folk solo hay un paso. La verdad es que son bastante políticamente incorrectos, cosa que a mí me encanta, porque... Y este tema era de los más light, ¿eh? Sí, sí, muy light. Lo de las cochinas. Bueno. A ver, tu propuesta, Tono. Pues me voy otra vez para Aragón. Y me voy, vamos a escuchar un poquito, porque se nos va el tiempo. No va a dar tiempo a escuchar el tema entero. De unas polcas, he traído unas polcas que te va a traer recuerdos, Rodri, ya verás. A mí me gustaba bailar mucho la polca. No, como ya no tocan polcas, ya nada, no las bailo. Hace mucho que no las bailo. Fíjate, yo nunca te he visto bailar una polca. Sí, yo era muy, sí, muy polcón. Muy polcón, sí. Allí ya verás cómo esta sí que la has tocado cienes y cienes de veces. Ah, que la he tocado yo. Sí, ya verás cómo. Vamos a escucharla, Noé. Ah, es sí, el grupo Acadeira Coisa, claro, de su disco tambor, Chef sí, Darracou. Estas polcas del gaitero errante. Por caminos solitarios, borracho hasta las cejas y bastante mal humor. Andaba por las noches por caminos solitarios, borracho hasta las cejas y bastante mal humor. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Dijeron que era muy alto, con la melena rubia y con cara de español. Algunos que lo vieron dijeron que era muy alto, con la melena rubia y con cara de español. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Compañeros que jamás lo abandonaron, lo buscaron sin suerte por la valle del Lourdes. Sus 10 compañeros que jamás lo abandonaron, lo buscaron sin suerte por la valle del Lourdes. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Noticias hasta que una mañana por la Runza apareció. Pasaron varios días sin de él tener noticias hasta que una mañana por la Runza apareció. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Pues sí que lo hemos tocado, esto tono, en todas las romerías, en todos los pueblos que íbamos. Y no solo tocado, pateado. Pateado, mira, vamos, que esta canción. Hasta en Francia. Hasta, en Francia sí, lo hemos tocado. Bueno, está verdad, basado en una polca bretona, uh-huh, una parte de ello. Y esto le han puesto letra. Y bueno, pues es un tema, la verdad, muy bailable y muy divertido. Pues sí, sí, qué tiempos aquellos, esto no. Cuando éramos jóvenes. Qué risas echábamos, como decía Celtas Cortos, en la cabaña de Tumbo. Bueno, yo me voy a despedir en esta temporada, musicalmente exactamente, del Águila en Verano. Me voy a despedir con un grupo también emblemático, un grupo de Salamanca, que se llama Mayalde. De Mayalde, ¿qué puedo decir yo de Mayalde? Pues que podría estar aquí todo un programa hablando de Mayalde. Y mira, curiosamente no les hemos llamado nunca. ¿Tú crees? Sí, sí. No es cuestión de fe, es una realidad. Das fe de ello. Das fe de ello, que bueno, no, les, pues mira, no les hemos llamado nunca. Apúntalo para las gilas de invierno, vale. Que les vamos a llamar, porque la verdad llamar es que a Mayalde. Que Eusebio, Pilar, Laura y Arturo, que son Eusebio y Pilar, son los fundadores en 1980 del grupo Mayalde, y son los padres de Laura y Arturo, que cuando fueron creciendo pues se incorporaron al grupo, y la verdad es que tienen un directo que realmente, el que le guste un poco esto, que por favor, que cuando vean que hay un es que Mayalde, Mayalde es para verles también, los discos suenan muy bien, sí, porque son excelentes músicos, pero es, bueno, verles, la puesta en escena es, bueno, tremenda. Leía, yo creo que ayer, no recuerdo la población, ya podéis perdonarme, que han estado actuando este fin de semana ante 2.000 personas. 2.000 personas, que para un grupo de música tradicional es todo un exitazo. Y creo que han puesto a todo el mundo de pie, cantando, actuando. Bueno, son tremendos. Recordaros que su último trabajo, y mira, y precisamente por esto les vamos a llamar, tienen un último trabajo que no hemos escuchado aún, que se llama Tinajoria. Pero no es de este del que he sacado el tema. El tema está sacado del disco del 2004, Camino de la Plata, que fue cuando hicieron 25 años, si no creo, uh-huh. No creo estar equivocado, 25 años del grupo. Y el último tema de este Camino de la Plata, que es un tema que se llama Mustafa. Mustafa es el típico tema con el que Eusebio, Pilar, Laura y Arturo hacen bailar a todo el mundo, porque pues dicen que si no bailan, que se van, y que no tocan más, y que, bueno, yo qué sé. Y como ya tiene a la gente tan enganchada, sí, sí, ahí y baila, y vamos, toca, hasta la toca Eusebio, toca esa aceitera, que hace de modificada, parece una dulzaina, suena como una dulzaina. Y con este tema, con melodía árabe, ¿no? Mustafa, y nos va cantando cosas y nos va haciendo bailar hacia un lado, hacia otro. Y bueno, la verdad es que es divertidísimo, y por eso quiero despedirme con él. Y nada, que suena así de bonito. Enseña la cara y se tapa los pies. Que fuma la cachimba Mustafa, que fuma la cachimba Mustafa. Cachimba Mustafa, que fuma la cachimba Mustafa. Bueno, ya sabéis que estamos en la Semana Grande, que el viernes 29 es la batalla de Flores, de Laredo, y yo, bueno, con 16 carrozas que van a desfilar, con la Noche de las Flores el jueves por la noche, bueno, con muchísimas fiestas, pero yo no quiero despedir el programa, que no lo voy a hacer porque todavía va a poner un tema a tono, sin dar la enhorabuena a los nuevos presentadores del desfile en esta edición, a Noé del Río San Sebastián y a Rosa Zubizarreta Ruiz, que son nuestros compañeros de Radio Laredo que van a ser de presentadores. Noé ya lo ha hecho otros años participando con el que lo ha hecho durante 50 años, ¿no, Óscar? 48 años, 48, me parece 48, que es. Ah, 50, sí, 50 Oscar años. Gutiérrez, que 50 no, años. No, hay que batir ese récord. Hay que batir el récord. Hay que batir el récord. Me veo abuelo aquí presentando. ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuántos llevas haciéndolo? Dos, haciéndolo sí. Junto a Oscar y ya, pues ya ahora. Ya te quedan muy poquitos. Bueno, ya te quedan menos. Bueno, 48. Pues muchos éxitos, Noé. Gracias. Y que todo salga estupendamente bien. Tono. ¿Cuál va a ser la despedida de esta gila? Pues yo empecé con el tema de los bares y no sé por qué, será el subconsciente que me traiciona y nos vamos a despedir en un bar. En un bar, en es un que, bar, es que va, cuando salgamos de aquí vamos a ir a un bar. En un bar montañés. Sí, sí. A un bar de dos montañés. Sí, y sí. Además interpretado por el grupo, digamos herencia de que hemos oído antes, de Salta Bardales. Que es Landeral, uh-huh. El Landeral que están ahora grabando su segundo disco. Este es de 2010. Están metidos ya en los estudios. Calculo que para ya el año que viene salga. Y bueno, pues a ver qué repertorio nos han elegido los Landerales. Uh-huh. Este es un tema además que está no es de la, este no es tradicional, tradicional, no es tradicional. Lo es que pasa es que era un tema divertido. Es uh-huh. Un éxito muy muy conocido. Gabinete es de Bunbury de, Gabinete Cali. Pero lo cantaba Bunbury, ¿no? No creo. No. No me suena. Tú lo dices por Solchu, pero pues claro. O sea, Gabinete Caligari. Eso es eso. Exacto. ¿Tú te acuerdas quiénes eran? No te acuerdas. De Zaragoza, por ahí, ¿no? Tú estabas no, son en. ¿Dónde eran? Son castizos, madrileños. Ah, madrileños. Cuando aquello estabas en un prago grabando a las señoras claro. Mayores, Tono. Es que esto es muy moderno para mí. Bueno, pues es un tema que me hace su gracia. Es lo del al calor del amor en un bar. Uh-huh. Y que Landeral versionó. Sí. Y que ellos titularon Al calor del amor en un bar montañés. Pero antes vamos a despedirnos porque con esto ya nos vamos. Y regresamos, pues como no siempre, se os olvide, después de San Miguel. Después de San Miguel. Alguno dirá, ¿y cuándo es eso? Después. Pues después de San después. Miguel. San Miguel es el 29 de septiembre. Pues a partir de ahí. Pues a partir de ahí cuando cuadre. Y seguro que antes del 29 de septiembre estamos. Del otro San Miguel. Seguramente antes del otro San Miguel. Incluso que del San Miguel de verano, de primavera. Ajá. Bueno, Tono Reguera Menéndez, que ha sido un placer estar en todo este tiempo con... contigo. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Bueno, bien, nunca lo digo. Bien de vuelta a la gila, que la semana pasada no pudiste venir. Ya, bueno, por razones obvias. Sí, pero la verdad es que todo salió muy bien. Muy bien. ¿Te gustó? No, digo lo de mi madre, lo del programa. Sí, hombre, eso lo primero, pero estábamos hablando ahora del programa, ¿eh? Hombre, lo de tu madre, sí, ya sé que va muy bien. Bueno, sí. No, lo del programa... Y no quería yo hablar de temas personales aquí. No lo en quería yo decir, pero todavía no le he oído. Lo acabo no, de... Pon la música, a ver, lo voy que a... vamos, vaya oyentes que tenemos, te ni nosotros mismos nos oímos. A ver, que liado, que... hombre, a ver, me pilló justo con allí en el hospital y no podía oírlo, entraban y salían médicos y enfermeras todo el rato. A la Seguridad Social, la wifi en los hospitales tampoco es tan cara para pasar allí horas y horas y horas, que pasan los pacientes. Es verdad. A la Seguridad Social, ¿no? No... Sí, pero bueno. Aunque sea igual no se les ha ocurrido, hay que decírselo. Que la pongan de en pago. El buzón de sugerencias, ponerlo. Uh-huh. Ya, vale. Bueno, dejar los hospitales. Desde el Río San Sebastián. Eso. Ha sido un placer compartir estos micrófonos contigo una temporada más en la séptima de La Gila en Verano. Venga, hasta la próxima. Noé, que yo siempre le digo lo de que ha sido un placer a tono porque le tengo al lado y porque sé que te lo voy a decir a ti y parece que nunca te lo digo a ti porque nos llevamos mal, que no es así, que yo sé que él te va a decir el adiós y el agradecimiento, pero también es de mi parte. Lo sabes, ¿verdad? Qué tierno se pone. No sabía, ¿no? Bueno, compañeros. Pensé que eras mal educado, nada más. Compañeros del metal, hasta después de San Miguel. Pues Landeral, al calor del amor en un bar montañés. Larga, llena de emoción, pero...